muy desesperada. Por favor, ponme atención. Quiero decirte la verdad. Sé que vienes de estar con ella, pero no te asustes. Sabes que comprendo. Sé que siente tu corazón. Por lo que me pasó, te comprendo ahora más que nunca. Sabes, he estado para que lo sepas y tú decides, te vas o me voy. Ay, adiós. ¿Qué te pasa, mi amor? Cara, no estés enojado. Sabes, no comprendo qué es lo que te pasa. Soy sincera y por favor, no te pongas así. No me lastimes que no ganas nada, porque tú has pecado como yo he pecado. Somos infieles los dos. Por lo que nos pasó, ahora puedes estar con ella. Ahora puedo buscar a tu socio sin sobresaltos y sin presión. Si tú quieres mi amor, vamos a amarnos pero sin mentiras. No has sido fiel nunca en tu vida, como hace un rato no pude ser yo. Oh, chiquito, te quedaste. Pasó. Ahora puedes estar con ella. Ahora puedo buscar a tu socio sin sobresaltos y sin presión. Y si tú quieres mi amor, vamos a amarnos pero sin mentiras. No has sido fiel.